25. Bueno, estamos a 25 de septiembre de 2018. Estamos en la vereda El Placer. Es de La Palma ya. Sí. La Palma. Eso aquí es que entre El Placer y La Palma. Ah, bueno, estamos en un sector que es entre El Placer y La Palma, en una entrevista, conociendo los oficios tradicionales de Santa Elena y de la comunidad campesina y silletera. Estamos con Juan Fernando Londoño y con el señor Fabio, que muy amablemente aceptó realizar esta entrevista para el proyecto Raíces, el repositorio digital de la cultura silletera. Entonces, para empezar, le quisiera preguntar su nombre completo y su fecha de nacimiento y dónde nació. Buenos días, yo me llamo Fabio Jesús Rodríguez Rojas. Yo nací aquí en Medellín del 1952. ¿Del 52? Sí. ¿Nació propiamente en Medellín o...? Sí, pues es que esto aquí es prácticamente en Medellín. Aquí, pues, ¿pero acá en Santa Elena? Aquí en Santa Elena. Ah, bueno. Sí. ¿Quién quiere heredar? En Mazo. Desde Mazo. Ah, sí. Bueno, el señor es de Mazo. ¿Y los papás, cómo se llama? ¿Cómo se llaman o se llama? No sé. Se llama Gustavo Rodríguez. Grajales. Sí. Y la mamá se llamaba Ángela Rojas Alzate. ¿Y ellos de dónde eran? Ellos eran de ahí, de Mazo. ¿De Mazo también? Sí. O sea, toda la vida vivieron en Mazo. Sí, ahí en Mazo. ¿Y usted se acuerda de sus abuelos? Pues yo no me acuerdo de ellos bien. Me dicen que es que Pedrito Rodríguez, Pedro Rodríguez. y de la abuela sí no me acuerdo. Ah, bueno. ¿Pero ellos también eran de ese sector? Sí, ¿o? Eran de ahí del sector. Ah, bueno. De Mazo. Entonces usted creció en Mazo. Sí, ahí en Mazo. Ah, ¿y cuáles son como esos recuerdos así de la infancia, de lo que hacían los papás, que de pronto se le vienen ahorita a la cabeza? ¿Como en qué trabajaban o qué hacían ellos? Ellos trabajaban más que todo por ahí con esa... El papá mío era jardinero en Medellín y vendía tierra de capote y todo eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Uh-huh. Él sacaba tierra de capote por ahí. Sí. Sí. Y llevaban leña, carbón para Medellín, para vender eso, y ya con eso los iban sosteniendo a la familia. ¿Cuántos hijos tuvieron sus papás? ¿Cuántos hermanos son? 10. ¿10? Fuimos. Sí. Sí. ¿Y usted está en qué posición, de mayor a menor? ¿Cómo? Yo estoy como de los terceros, de los mayores. Ah, bueno. ¿Y sabe, se acuerda aquí el orden de sus hermanos, cómo venía? Está Alberto, Ramiro, ¿sí, mi persona, Enrique, Fernando, Bairo y el que llaman Elkin y Omar. Muchos hombres. ¿Ah? Hombres. Ay, están las muchachas también. Se me pasó por alto. Y tengo dos hermanas que llaman Ángela e Hilda. Ángela e Hilda. Sí. O sea, dos mujeres y el resto hombres. Hombres. Ajá, bueno. ¿Y ese trabajo del papá, a usted le tocó verlo de niño o qué veía que le hacía? ¿Por dónde? Sí, me tocó de niño a mí y nosotros ayudarlos a sacar con esos viajes por ahí a la 1 de la mañana, una parte que llamaba, cuando eso no habían aquí, como decir, vehículos para adentrar, aquí a Mazo. Sí. Teníamos que salir a una parte que llamaba La Roca. Sí. La Roca allá por abajo del Placer. Sí. Entonces teníamos que salir por ahí, tipo 2 o 1 de la mañana, a salirle a todo, a los carros que bajan del Oriente. En ese entonces bajan los carros del Oriente aquí por Santa Elena. Sí. Toda la, el oriente de allá. Sí. Uh-huh. Y entonces eso era todo y a todo, y la rutina era todo. ¿Y usted cómo desde que ya empezó a trabajar, don Fai? No, yo ya a los 10 ya estaba caminando, ya le estaba ayudando al papá y a la mamá. Tan así que fue poco lo que yo estudié para ahí como está segundo o tercero, ya porque ellos ya comenzaron en una edad a enfermos, entonces ya los tocó a nosotros coger, como se dice, ese cargo para nosotros irles llevando ya la alimentación. Sí. Sí. O sea, cuando estaban así pequeños, ¿cuáles eran como las tareitas con las que ustedes empezaron a trabajar con ellos? A hacerles mandados y a tenerles el viajecito listo De cuando la comida. sí, y eso era todo. Y cuando y ya cuando nosotros los enseñamos, que ellos ya los enseñaron a trabajar, sí, ya nosotros cogimos el oficio que ellos tenían y ya nosotros los desplazamos a Medellín a trabajar lo que ellos los enseñaron. Sí. Y entonces eso a mí me parece una buena causa, que los padres enseñen a trabajar aún. Sí. Porque eso es lo que yo pues les agradezco ahora. Y lo que tengo es por eso. Porque le Gracias al enseñaron a Señor. trabajar. Y de lo que yo trabajé también, eso me sirvió para darle estudio a las hijas. Sí. Y ahora yo agradezco eso. El estudio que yo les di, porque yo me estoy sirviendo de ellas, porque ellas ya me están manteniendo a mí como seis. ¿Ah? Ya lo consienten. Sí, ya, a mí no me dejan trabajar ellas. No, don Fabi, o sea, ¿cómo era como la rutina del día a día del trabajo que les tocaba hacer a ustedes? La rutina de nosotros era, cuando nosotros trabajamos en Medellín, era irlos a vender por ahí tierra y capote, hacer jardines, luego hacíamos el trabajo en Medellín, acabamos, subíamos por ahí tipo 2 de la tarde y ya preparar otra vez el viaje Al otro día. para el otro día y así se los iba yendo día tras día. O sea, desde que ustedes llegaban por ahí a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya estaban preparando el viaje. El viaje para el otro día. ¿Y cómo era esa preparación de ese viaje? ¿A dónde iban o qué No, hacían? ya nosotros ya sabíamos a dónde íbamos a ir, ya a sacar como se dice, la tierra de capote, el musgo, cómo lo teníamos que dejar listo para el otro día, a madrugarse uno, a la rutina. Y tiene mucha maña ir a sacar tierra de capote y musgo, pues eso puede ir, pues o sea, va cualquiera, no, uno tiene que saber cosas. Uno tiene que saber a dónde va a encontrar eso y cómo va a sacar eso. ¿Sí me Sí, entiendes? sí. Todavía cuando se casó conmigo, él se iba a buscar musgo allá al cementerio abajo, allá y buscaba el musgo y nosotros bajamos, y yo bajaba por él. Sí, Bajaba por él. usted Él me le. hacía los bultos y yo subía con él. Usted lo Con cargaba. yo lo Sí. cargaba. Venga para acá. Venga, Venga, siéntese siéntase aquí. acá para poder grabarlo. Y entonces eso me parece muy bonito a mí, que los padres le enseñen a uno cómo que desde esa edad eduquen a uno. Porque es que imagínese hoy en día ya, si Sí. no educan a uno. ¿Ah? No, pues, ¿qué Claro. tal? Don Fabio, pero entonces había como sitios especiales, pues, porque ya nos dice el cementerio, pues había como sitios especiales que Sí, usted tenía uno para recoger. veía frontales de musgo, ahí se metía a buscar. Sí. Sí, habían puntos especiales para eso. ¿Había alguno que le gustara más a usted? Pues como algunos sitios preferidos o. Sí, a mí me gustaba algunos puntos más que se sentía uno más cómodo. Sí, Sí. por ejemplo, uno que se acuerde. El Chiquero, en Piedra Gorda, El chiquero. que ahora está la represa de Piedra Gorda ahí en ese lote. ¿Sí me entiendes? Sí, el Sí. chiquero. Pero antes no estaba eso, sino que era. No, antes no estaba la represa. La represa tendrá que por ahí unos 15 años. Es muy nueva. Sí. Y entonces eso era ahí como un bosque o algo Eso así. eran bosques, eso eran montes alzados y todo. Y ya cuando me vine para acá, para acá, para aquí, a esta vereda, ya me tocaba aquí por el Alto de la Yegua, que llamamos, de los Grisales. Y ahí ya sabía dónde iba a ir también aquí. Y lo mismo, a dónde iba a ir por el musgo, al cementerio de Santa Elena, que ahora lo recogía fácil. Sí. Y era más fácil en ese sector. Sí. Sí. Que por aquí hay, pues, es muy abundante, pues, bastante. No se demoraba, es lo que yo le quiero decir. Sí. ¿Y allá en el Chiquero o en este otro sitio iba usted solito o había más gente? No, yo iba con los hermanos allá, íbamos varios. O sea, hacían plan todos de irse. Y entonces lo mismo cuando se trataba de buscar la leña, los íbamos todos engallada por ahí a traer los viajes. Sí. ¿Por ahí cuántos salían? Por ahí hasta 8. Sí. 10, así. Lo mismo para ir a jugar fútbol, también lo recogíamos por ahí hasta 20 y así. Eran junticos. Era muy bueno en esa época. Sí. Sí. Como muy unidos. Sí, sí. Parecían muy unidos. Y uno para irse a coger tierra y musgo, pues, o sea, como la idea es conocer ese oficio que para nosotros, pues, eso para ustedes es muy común, pero para uno es un oficio muy, muy diferente a los de ahora. Que, por ejemplo, ¿qué herramientas tenía uno que llevar? ¿Cómo tenía que prepararse? ¿Había que vestirse especial o había que...? Uno tenía que llevar un asadón y un machete. Sí. Y los costales y la pala para ir echándole a los bultos. Y llenando. Sí. Y eso era todo. Esa era toda la herramienta. Sí. ¿Y esa herramienta todos tenían? ¿Era fácil de conseguir? No, todos tenían esa herramienta. Eso era lo impensable para uno sacar ese capote. ¿Y la ropita? No, eso se ponía uno, como se dice, la ropa más mala para eso, porque eso siempre era ensuciado. Sí. ¿Y ustedes usaban zapatos o a pie limpio? Porque hay gente que nos dice que eso era a pie limpio. Sí, hay algunos que eso se usaba mucho en ese tiempo, que eso era a pie limpio. ¿Usted también le tocó así? Sí, a pie limpio. Pero eso uno vivía llenos de aporreaduras en los dedos, por la cuestión que uno se trompezaba mucho por ahí. O sea que era peligrosito. Sí, también. Sí, se trompezaba bastante. Sí. ¿Y se cortaba alguna cosa, no? Sí, se cortaba uno, se abría los dedos. O moretones y todo eso. ¿Y entonces ahí qué hace uno? Si está en el monte y le pasa un accidente de esos. No, ponerse, amarrarse trapos ahí, uno rasgaba cualquier pedacito de camisa que tenía y amarrarse ahí y seguir entre. Llegaba uno a la casa, se levantaba esos cueros. ¿Y se echaban alguna crema o algo, no? No, pues ya cuando veníamos a la casa, sí. Sí, sí. ¿Qué se usaba echarse? De ese mentol. Las telarañas y las echaban ahí para que no echara tanta sangre. ¿Qué cosa? Las telarañas. Las telarañas. Las telarañas. Las telarañas sirven para estancar sangre. Yo no sé, que es que se las ponían ahí, yo no sé. O hay una mata que llama... ¿Cómo es que se llama esta mata? Albia. Era albia, que uno la mascaba y se la ponía uno donde estaba y ya con eso ya no... Sí. Ya no le salía sangre. Salvia. Sí. Entonces había que mantener salvia. Sí, ya uno sabía dónde estaba el palito y ya mascaba uno y ya se la ponía ahí remojadita. Muy sabroso. Para que le fuera curando ahí. Sí. Oiga, tremendo. Uno tenía sus curaciones también cuando se aporreaba por ahí. ¿Pero toda la vida fue un oficio sin zapatos o hubo un momento en que no, pongamos? No, pues ya, eso era, pues, sí, eso fue un momento sin zapatos, días así sin zapatos. Ya cuando nos iba a ir para Medellín, sí se ponía lo mejorcito que tenía. Ah, pero para trabajar era... Así descalzo. Así descalzo. Sí. Ay, tan guapo. Y ya cuando estaban en el sitio donde tenían que recoger el musgo o la tierra de capote, o sea, ¿ustedes cómo se dan cuenta aquí está bueno o mejor dicho, cómo identificaban la tierra buena? Uno primero escarbaba, tanteaba a ver cuál era la buena y ya se guindaba ahí a sacar. No, ¿y ese tantear qué es? O sea, tantear es meter la mano y uno mirar a ver si estaba buena para sacarla ahí. ¿Y cómo se diferencia? Cuando la tierra está como mona. Ahí se y que está y que está húmeda, sí. Esa es la buena, que si uno se va para donde están los pinos que llamamos los árboles, esa tierra es muy reseca y esa no sirve para sembrar las matas, porque eso se levanta, es una polvorera. Sí. Entonces la buena es de helecho gallinero. ¿Helecho gallinero? Sí. ¿Así se llama? Sí. Es como una, que como que con unas hojas o algo. Sí, donde hay arbolitos ahí bajiticos. Ah. Esa era la que más preferíamos. O sea, eso se llama lecho gallinero, los que son bajitos, los sí. Y entonces ahí se dan cuenta aquí. Sí. Ahí se daba cuenta uno que esa era la que servía. Sí. Claro que hay gente que eso les importaba poco. Eso era así, no empacar y vamos para Medellín y venda. Pero eso le hacía un mal a uno, a las personas que le iba a comprar eso, porque eso era, uno sabía desde el principio que eso era tierra mala, que no le iba a entrar el agua. ¿Sí me entiendes? Sí, por reseca. Sí, por reseca. Y de todas formas esa gente le compraban esa tierra. Sí, la gente, pues gente que no conocía. Le compraban a uno su bulto o los que necesitara. Sí. Pero después era que ya le decían a uno, después que uno fuera, volvieran de ellos a ofrecerles. Ya se, esa tierra me salió mala, esa no le voy a volver a comprar. Ah. Sí. Ya que ahí había quienes desprestigiaban el negocio también. Sí, sí. Algunos, pues, porque todos no eran así. Ve, pero y eso es como que, ¿por qué hacían eso entonces? Porque ajá, de maldad o por salirse de más fácil de por andar a las carreras. A las carreras. Sí, no ir al punto exacto. Y entonces así es la tierra, pues uno diferencia la humedad y todo eso, y con el musgo, ¿cómo hace uno? No, este musgo es bueno, este no. ¿Cómo? No, uno ya sabía cuál era el musgo bueno. Que hay uno que llaman tiraflecha, sí. Y hay uno que llaman también el blanco. Pero uno que venía así como en cordón, ese era el bueno para uno vender. Sí. ¿Ese es cuál, el tiraflecha? No. No, ese no es. El tiraflecha era uno blanco que es así como en, dijera yo. Como para. Sí, como para. Como con chuzitos. Sí, sí. Ese no era. Ese no era el bueno. Ese era bueno, pero para las matas, Miami, que uno tuviera adentro, porque ese musgo se mantenía mojado, ¿sí me entiende? Sí. Se mantiene mojado donde usted lo va a recoger, es estilando agua. Sí. Y por él, y entonces no necesitan echarle agua. Uh-huh. Aquí lo hay, en este momento aquí lo hay, pero entonces, y es bueno para esas matas. Pero normalmente ese no era el que sacaban entonces. No, no. El de las matas Miami, ¿no? No, el del Miami no era el que sacamos, sino uno que llamaban Tripi Victoria. Uh-huh. Que era así como cordoneadito. Ese era el bueno, para allá para Messi. ¿Ese no retenía tanta agua o ese cuál ese era no, la característica? Ese no retenía tanta agua y salía más limpiecito. ¿Limpiecito es como que sin tierra o...? Sin hojas. Sin hojas. Sí, sin hojas. Tambló el que yo le estoy diciendo, ese sí le daba, le caían árboles, las hojas de los árboles y se le quedaba. Ah, ya. Sí. O sea, como si se quedaran incrustados sí. Ahí, entonces no está tan limpio. Y no está tan limpio de forma de uno limpiar. Sí lo podía limpiar uno, pero ya le quitaba mucho más tiempo. Sí. Ah, bueno. ¿Y qué otras cosas sacaban del bosque así que se acuerde? Pues como que sirviera para vender. Cardos. Que nacen en los palos. Grama. Cuando nosotros lo hacíamos para Medellín con un viaje de grama, eso era plata fija. ¿Verdad? Nosotros dábamos con mucha, por ahí con, como se dice, con mafiosos que se, así hablando vulgarmente. Sí. Y eso uno les hacía trabajos a ellos y entonces uno les cotizaba. Entonces ellos le decían a uno, mijo, lleve esta plata, por si le hace falta comprar el material. Ellos le dan la plata adelantada a uno. Sí. Póngame esto bien bonito. Ellos no preguntaban cuánto vale esto, sino venga, reglemos ya por la cuando me termine el trabajo, le acabo de dar la plata. Y así es. Sí. Eso era lo más bonito de eso. Por ejemplo, mucha gente aquí en Mazo, yo conozco que se iban sin pasaje en esos carros. Y ya se iban sin pasaje, sin desayuno. Y la demora era si no lograr bajar allá, y ya subían pues ahí con 500 mil pesos en ese tiempo, 600 mil pesos, a mí me pasó mucho. ¿Verdad? Sí. Y ahora ya no se ve eso, pero cuando eso estaban eran los duros. ¿Y eso es como en qué época más o menos fue eso? Eso porque 500 mil pesos era mucha plata. Eso, ¿no? Era, eso fue por ahí en el 83 más o menos. Sí. Que ese tiempo lo tengo yo, pues lo llevo yo de casado. Yo me casé en el 83, yo me acuerdo que yo me iba y me iba muy bien en ese tiempo. Sí. ¿Y esos clientes dónde estaban? ¿Dónde? No, uno ya conocía dónde, ya uno ya conocía a dónde estaban los buenos, a dónde iban a hacer jardín y todo eso. ¿Pero como en qué sector de la ciudad? No, en el estadio, por todo Rosales, la América. Nosotros los andamos por ahí 10 barrios, nosotros teníamos carretillas. Sí. Y entonces andábamos en una carretilla por ahí 10 barrios vendiendo productos y uno iba dando con ellos. Es más, nosotros dimos con muchos jugadores, por ejemplo, con Andrés Escobar. Yo le trabajé a la mamá de ella. Cuando lo mataron a él, le fui a arreglar la boda allá a Campos de Paz. Sí. Quedó muy agradecida y me encimó más plata de lo que ella me había ofrecido por el trabajo. De lo contenta, por la tumba. De lo contenta que quedó. ¿Usted le arregló la tumba? Sí, a la hermana y sí. Al hermano que ellos me buscaron. Ellos vivían ahí por el estadio. O sea, usted los trabajaba desde antes a ellos. Sí. Y ya cuando lo mataron, ya... Ahí fue donde yo los conocí a ellos. Lo sí. Mismo les vendíamos tierra y capote, mucho a esta gente de allá de... A las oficinas de los del Nacional, sí. Que quedaba ahí por el Pinocho. Sí. Ahí como por el lado del estadio, eso lo llamábamos nosotros ahí por el Pinocho. Nosotros veíamos todos los jugadores cuando llegaban allá, hacia aporreados y ahí los tiran en la camilla, hacerles masajes y de todo. Sí. Eso era bonito en esa época. Sí. Sí. Y ahí con esta gente del Nacional, ¿quién les compraba la tierra? O sea, no, ahí en la hay las que mandaban eso. Nosotros los pillamos, todos los jugadores ahí cuando llegan de entrenar. Sí. Eso era muy lindo y le sacan a uno gaseosita y entonces uno ahí todo contento con ellos. Qué tan bueno. Sí. Y mientras tanto haciendo el negocio ahí. Sí, y ahí, no, muy chévere en ese tiempo. Pero la tierra era, o sea, para las matas. Sí, la tierra de capote. Sí, o sea, ¿eso tenía otro uso o solamente...? Era para las matas, sí. la tierra de capote. Musgo son cosas diferentes. La grama es otra cosa diferente. Y esa grama sí la dejaba toda. Uh-huh. Por ejemplo, a uno por 500 metros de grama, uno se saca a ver un platal. Sí. O sea, la grama es con lo que se le pone al jardín. Sí. Ya uno, como básico. Uno veía donde estaba eso pelado. Sí. Donde estaba eso pelado. Entonces uno ya sabía dónde le iban a poner grama. Ah, sí, mijo, tráigame eso. Ni preguntaban cuando uno daba con esos duros. Sí. Tráigamelo, pues, ¿para cuándo me hace eso? Sí. Le decía a uno, para tal día o ya se la trae. Sí. Y entonces, eso era muy hermoso. Oigan, Fabi, la saca de esa grama, eso como es la ciencia de eso, eso no, lo sacan que como por bloques o sí, como eso es? Hay gente especial para eso. Sí. Eso, el que sepa eso, se saca por ahí 150 metros en el día. Nosotros sí. Lo hacíamos galladas por ahí. De pues hay 5 o 4 personas para esos barrios, así como para San Javier, así para Belén Altavista, Belén Los Alpes, nosotros sabíamos a dónde íbamos a ir ya, allá. Uh-huh. Y entonces, si eran trabajos pequeños, los hacíamos en el día, o si no al otro día. Sí. Mm. Pero ustedes propiamente sacaban la grama. Sí, nosotros mismos. Sí. Sí, o sea, y tenían ya la técnica. Sí, sí, pa... aquí hay gente muy tesa para eso. Sí, es muy difícil. Que... No, eso no es difícil. Pues yo a esta edad, yo le saco 120 metros. De grama. De grama en el día. Sí. Y hay gente todavía mejor que mi persona. ¿Y qué es como lo más importante que uno tiene que tener en cuenta para sacar grama? Pues yo no le digo que nos cuente todos los secretos ni nada de la sacar la grama, pero como para uno entender la dificultad, ¿cierto? De no, sacar la grama. No, el secreto de eso es saberla sacar. Saca sí, la cuadradita, hay gente que la saca así cuadradita como baldosa y hay otros que llegan hacia la guachipanga y sacan eso de cualquier manera. Pero sí. Si, por ejemplo, yo la sacaba cuadradita porque así no me daba tanta dificultad de instalar. Sí. Se instalaba uno cualquier 200 metros en el día, uno solo. Y entonces, si uno no la sabe sacar, le da más dificultad para instalarla. Pero eso se amarra la tierra con el pasto, o sea, eso se sostiene. Sí, sí. Luego uno la pone y ya, según pues, si es en plano, llega y la pisa bien con el mismo asador y ahí ya quedó. Ahí ya quedó la cancha de fútbol. Sí. Tremendo. Sí, esas épocas ya no me vuelven a ver. Bueno, entonces acá musgo, tierra de capote, grama, ¿qué más llevan? La carretilla, esa carretilla se está llenando de cosas. Y ahí dicen, les encargaban la tierra con vinilo. Sí. Ella también les los encargaban de todo. Sí. Y entonces una de pronto le decía, ay, vele, ¿vos conoces esta matica? Sí, señora, ay, tráeme estas maticas, que aquí las cuadra. Entonces uno ya sabía que la señora ya le gustaron las maticas y ya uno llegaba y le pedía lo que fuera. Como encargos ya particulares. Sí, te iban encargando cositas ahora. Oigan, Fabi, esos clientes suyos son especiales, ¿de cuál otro se acuerda? ¿De qué otros clientes se acuerda? Sí. Yo me acuerdo de uno que llamaban por ahí, Popeye, que se vivía aquí por las piscinas de Belén. Sí. Y ese después... Y ese los llamaba cada ratico, venga para que me arreglen esto. Sí. Pero uno no podía ponerse a divulgar mucho. Uh-huh. A nosotros, le voy a contar también, nosotros vinimos a conocer a Fabio Ochoa, ¿sabía dónde? ¿Dónde? Aquí en el aeroparque de ahí... Olaya Herrera, que uh-huh. eso eran unas caballerizas, ¿eh? Sí. Entonces allá los tocó trabajar como a 15, por sí. ahí como 3 meses. Y eso eran como unas matas de, ¿cómo le dijera yo? Como de un hierba de salta. Sí. Tirando como a caña brava. Los sí. tocó arrancar todo eso. Y eso eran unos pantaneros allá, arrancar eso, llevar gente especial para eso de la... misma de nosotros, y ponerle grama a eso. Y eso pues, allá no le tocaban por plata, uh-huh. sino lleve trabajadores y hagan. Ese trabajo le salió fui a un señor, Jaime Cachum, Grisales, de aquí atrás de La Palma. Cuando eso él vivía por aquí, entonces lo llevó a todos. Sí. Y lo bueno es que hay uno, cuando ya, no, ese señor comenzó a darlos a nosotros trabajo, 2 días o 3 días. y todos los que le aprendieron a él a trabajar, ya lo fueron dejando a él y ya se guindaron a trabajar de cuenta de cada uno por su cuenta. Se independizaron. Porque ya les enseñó a trabajar ese señor, sí. Jaime de Cachún, que sí. Se llamaba. Era muy sabroso en ese tiempo. Ahora ya no se puede meter uno a esos potreros. Ya peligra mucho por allá. Sí. Por tanta violencia, ya están matando mucho. Claro que a uno si lo ven por ahí con un asadón, como arrancar grama, a uno no le dicen nada. Uh-huh. Porque ya a uno lo van conociendo. Sí. También. A nosotros los conocían mucho en ese tiempo. Sí. Oígame, don Fabio, entonces usted se especializó en organizar jardines, por sí, lo que sí. Me está diciendo, ¿está cierto? Y también tumbas, por lo que cuenta de Andrés Escobar, de la tumba de Andrés Escobar. Eso, o sea, ¿usted lo hacía ya con otros o solo fue esa vez? No, esa tumba me tocó irla a arreglar a mí sola. Sí. También apodábamos árboles por ahí y todo eso. ¿Pero usted arreglaba más tumbas o fue solo esa la que arregló? No, esa apenas. Sí. Esa apenas me tocó arreglarla. Eso porque yo ya le había trabajado a la señora, me hágame este favor, se va para allá y tal cosa, quiero esta tumba así y así. ¿La regla de la tumba es que organizar la grama o qué había que hacerle? Sí, mantenerla así cepilladita y sembrarle, por decir, al donde está sembrada, donde está él. Gracias. Donde está él enterrado, sí, aforrarlo en matas. Sí. Aforrarle la tumbita en matas. Sí. Por decir guardaparque amarillo, rojo. Entonces se le veía muy bonito, combinadito. Ah. Ese era el trabajo que nosotros hacíamos en Medellín por ahí mucho. Sí. Y, pues, al cementerio apenas me tocó ir allá varias veces, pues, pero únicamente a esa tumba de Andrés. Eso era muy bueno porque nosotros pues andamos en muchos esos barrios, entonces uno se iba pillando la gente. Nosotros sabíamos dónde vivía todos estos jugadores. En tal parte vive Neonel Álvarez, en tal parte vive el Chicho Serna. Al Chicho Serna le llegamos a trabajar allá la mamá, que quedaba ahí. Bajando ahí de, como le dijera yo, de la Plaza de la América, ahí por una canaleta que ahí hay. Ahí al frente donde está el verónomo de Martín Cochis. Sí. Pero eran muy amarrados que no le daban ni gaseosa. Eso le cuento. Entre los otros, y lo invitaban a otro. ¿Ah? Ah, qué tan tremendo. Y de eso se veía mucho. Ya le voy a contar una que usted no me la va a creer. Yo no sé si ustedes conocerán, ya no la conocen, una casa que había en la América que se llamaba la Casa del Millón, que era de banquetes. A mí me tocó ir a trabajar con un hermano allá, sí. A sembrar unas matas. Uh-huh. Y entonces cuando estábamos pues, en la mitad del trabajo, le entró una llamada a unos tipos que estaban allá poniendo los cuidados a nosotros. Y esos tipos ahí mismo se armaron con pistola, que es que les entró una llamada, que cómo así que lo mataron. Y los dijeron a nosotros, muchachos, hagan esto rapidito, que nosotros los vamos. Y esa vez los pagaron a nosotros con dólares, con unos billetes verdes. ¿Verdad? Averígüese por esa casa, ¿dónde era la Casa del Millón? Eso era del banquete y eso era como de una cuadra la casa. Uh-huh. Eso me pasó a mí y al hermano. Y los tipos con pistolas hay. Sí. Pero no era para nosotros, sino sería para el que llegara, para el que llegara. ¿Y ustedes se asustaban con eso, no? Ay, ¿cómo nos iba a asustar viéndolos así? Sí. Y uno veía pues que eran gente dura, porque uno viendo las porcelanas y todo, ay. Se veía que tenían mucha plata. No, pues, plata. Nosotros llegamos a ir donde mataron al difunto padre. Mm. Y ese señor le abría a uno. y siempre lo veía uno con gafas oscuras. Y le decía a uno, no, venga tal día, venga tal día. Sí. Y nunca los llegó a dar trabajo. Nunca los llegó a dar trabajo él. Sí, él se ponía pilas, ¿quién llegaba? Uh-huh. Y nosotros sabemos a dónde fue la casa. Nosotros fuimos los primeros que nos dimos cuenta, a dónde haya sido que lo hayan matado. Pero ustedes sabían que era él. O pues sea, a ustedes a nosotros, desde antes de que lo mataran, ¿sabían que era él o no lo reconocieron? No. A nosotros los decían, ahí vive un duro. Ahí vive un duro. Sí. Y eso era, pues, por no decirlos, que vivía él, pero que ahí vivía un duro. Uh-huh. Y entonces sí, ahí, pero nunca les dio trabajo a nadie. Lo que sí los daban trabajo eran los otros. Los otros. Sí. Vea, qué historia tan tremenda. Historia, eso era bonito. En ese tiempo se conseguía la plata. Uh-huh. Le digo que yo levanté dos hijas ahí. Les di estudio con lo que yo me ganaba en Medellín. Yo no tengo nada, pero me quedó el consuelo que le di estudio a las hijas y ellas ya agradecimiento, sí, que los están manteniendo a nosotros. Sí. Don Fabio, ¿para todo el mundo le iba así de bien? No, eso fue algunos, ustedes... algunos, sí. Algunos les iba bien y a otros también les iba más mejor que a nosotros. A mi persona. Sí, usted se dio cuenta de casos por ahí. Porque es que, vea, en esa época, nosotros los llegamos a contar cuántos eran. Llegamos a contar 25 carretilleros ahí cerca de la Macarena. Ahí los reuníamos todos, teníamos un sitio especial para desayunar, tipo 8 de la mañana. Salíamos ya todos ya desayunados, que yo me fui por este bar, el compañero se fue por el otro, los hermanos por la otro, y así los regamos ahí. Uh-huh. Y entonces cada uno, como le digo, andamos por ahí 10 barrios en el día. Uh-huh. Grite, tierra, capote, musgo, flores, y así. Entonces uno ya se pillaba. Y ya al otro día ya los contábamos cómo los había ido. Uh-huh. Entonces ya le preguntan a uno, ¿a vos cómo te fue? Ah, no, yo me hice 300,000 pesos gracias a mi Dios. El otro, yo me hice 600,000 pesos. Y eso sí era de creer, porque sí. Uno ya conocía. Sí. Ya sabían la dinámica, cómo sí. Era, entonces ya... Porque nosotros los bajaban los carros allá. Y entonces... Los bajan a las 5 de la mañana. Sí. Y ya los íbamos para allá a tomar café, un desayunado. Y ya llenábamos esas calles de carretillas. Sí. Pero ¿cómo eran las carretillas? ¿Eran de arrastrar a mano? Sí, arrastrar a mano. Ah, ¿y dónde conseguían esas carretillas? Eso hay mucho ahí en el centro de Medellín. Se las alquilan. Hay muchachos que tienen carretillas ya propias. Eso es alquilado. Sí. Pero eso es alquilado. Alquilado. Allá, y entonces se reunían ahí, desayunaban y a salir con la... A charlar, a hablar bobadas, todos ahí juntos. Y eso era muy sabroso. El gremio. Sí. Y ya la mayoría de todos, ya verán que por ahí unos 8, de todos, como de 25 que llegamos a contar allá. Sí. El día sábado era el día perfecto para encontrarlos a todos. Sí. Ahí a reunir. Porque el día sábado iban todos a conseguirse ahí la comida, como se dice. Sí. Ese era el día más importante más para trabajar. Especial para trabajar, ya el último día de semana. ¿Pero bajaban toda la semana? ¿O había días que pues, no? Pues toda la semana no era que bajaban todos. Bajamos por ahí 15, 18, 15. Sí. Pero el día sábado sí era el día que más bajaba. Y entonces, pues si todos eran de Santa Elena, de ahí, de ese sector. Sí, prácticamente de Piedra Gorda, de Mazo. Sí, de aquí de este sector, que es donde más han habido. Sí. Porque de otras veredas no, toda esa gente era de Piedra Gorda y de Mazo. Y allá del Rosario, de los Alzates. Sí. Era esa gente. Ahí se ubicaban sobre sí. Entonces usted dice que de todos esos quedarán, ¿qué, 8? Por ahí. Sí, verán por ahí 8 o 10 ya. Sí. Uh-huh. Sí. Pero que todavía bajan. Sí, todavía bajan. Por ejemplo, Roberto, el cuñado mío, él todavía baja. Uh-huh. Oiga, don Fabio, pero ¿cómo les va con el tema? Pues porque uno escucha que eso está, pues como que lo prohibieron, ¿no? O sea, ¿ustedes tuvieron problemas o ahorita? Pues sobre todo en esa época, no sé. Eso sí, tuvieron haciendo una campaña indirena, que no les compraran eso, y eso sí rebajó. Sí. Sí, rebajó la producción. Sí. Sí. Y entonces ya la gente le fue cogiendo pereza a eso y ya más bien se pusieron a trabajar por acá. Sí. ¿Sí me entiendo? ¿Pero a ustedes les llegó a perseguir la ley? Sí. Sí, o sea, ¿tuvieron ese tipo de percances o no? A nosotros sí los llegó a corretear por ahí. A mí fue uno que me corretearon ahí por el Pinocho, ahí por el lado de la América. Y yo me los volé ahí por un parque y no, ellos no me persiguieron. Sí. Y a compañeros por ahí sí les quitaban viaje, pero sí. A mí no me llegaron. ¿No las llegaron a quitar viaje? No, a mí no. ¿Ni cárcel, ni nada de eso? No, no, no. Porque uno escucha como que hay gente que sí le... Sí, hay gente que los cogían por aquí, está bajando y ahora últimamente y ya como que se los han llevado para allá. Entonces es lo que no sirve ya. Sí. Y entonces, digamos que usted trabajó en esto entre, ¿hasta qué época más o menos? O sea, usted dice que desde como desde los 10 años empezó, ¿cierto? Sí. Con el papá y todo eso. Claro, y entonces. ¿Y hasta cuándo más o menos? No, yo vine a trabajar que más o menos, dejé de trabajar por ahí 10 años. ¿Hace 10 años? Sí. Mejor dicho, usted trabajó 40 años. Más o menos. ¿De eso? Sí. ¿Siempre? Sí, de eso. ¿Y tenía otra actividad, algún otro oficio? ¿O era solamente este tiempo? No, eso, apenas de eso vivía. Sí. ¿Cultivos no tenía? No, cultivos no. La tierra de nosotros era muy pequeñita allá donde los padres de nosotros vivían. Uh-huh. Entonces no daba para cultivo. Ahora lo que hay es mucha casa allá. Sí. Sí, toda la familia hizo casa así. O sea que uno como que está de trabajo, o sea, lo tenían, era como la alternativa también, por eso. Uh-huh. Porque no había como... De no echarle mano a otra cosa. Sí. Sí. Y los iba bien, gracias a mi Dios. Eso está muy bien. Uh-huh. Don Fabi, en esas épocas que le tocaba meterse al monte, a esos bosques ahí por la represa que nos cuenta, es que nos han dicho, por ejemplo, que algunos los espantaban, que había brujas. ¿Usted le llegó a pasar algo así o eso era cuento? Eso cuando, vea, cuando está haciendo luna por aquí, uno ve una hoja que se movió allá y uno dice, ah, allá está el espanto. Eso pasa mucho. Sí. Y entonces uno creía que sí habían espantos, pero que espantos sí hay, porque yo ahí en mi casa una vez vi una llaramada ahí como a las 2, por ahí como, ¿qué? 2 de la tarde, y fui a mirar, una bola, y entonces fui a ver, y eran unas cosas que habían unos martillos escondidos ahí y otras cosas. Como de esa gente que va acercando por ahí, que dejan cosas escondidas. Espanto sí hay. Sí. Y espanto sí hay. Eso sí lo tengo yo positivo, pues. Sí. Por ejemplo, hay gente que bajaba por esas cuestas por ahí para Medellín, ya en su farol, ellos escondían muchas cosas. Y entonces ahí queda, como se dice, el alma del purgatorio, ¿qué? Espantada. Sí. Y, pero entonces, ¿sabes con esa llamarada qué pasó? ¿Usted encontró así que dejó eso ahí? No, ¿salió corriendo? ¿Qué hizo? No, yo fui cuando cayó la cosa ahí, yo fui y saqué unos martillos ahí viejos. Sí. Y espanto sí hay. Pero también hay una cosa, como le digo yo, usted va por aquí por un monte de esos y está haciendo una buena luna y ve ahí al fondo que se movió una rama. Y dice, ah, ya está el espanto. Eso a mí me ha pasado eso. Sí. Sí. Como que se sugestiona con, con el movimiento de la zona. Y uno no podía visitar a esos viejos antiguos. antiguo, porque si ya comenzaban a meterle miedo a uno por la noche, que en tal parte espantaban, y entonces ya uno ya se tenía que quedar ahí amaneciendo, porque ya le hacían dar, era miedo. Cuando sí. Uno estaba pequeño, de una edad por ahí de 10 o 12 años, sí. Ya se tenía que quedar porque ya, ya le metieron miedo allá en la casa esa donde fui a visitar. Sí. Sí. Ay, qué cosa. Don Fabio, cuando, o sea, cuando ustedes estaban creciendo, sus hermanos, sus hermanas, en este trabajo del bosque, ¿solo trabajaban los hombres o también iban las mujeres? Oh, las mujeres sí, sí ayudaban por ahí a sacar viaje, pero no, nunca bajaban a Medellín como ayudar a vender el producto. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero ellas cargaban también. Sí, sí, ellas cargaban. ¿Uno cómo carga esos viajes? Usted me dijo ahorita que llevan costales. Uno tiene una cosa que llama cargador y se lo pone al bulto aquí atrás y ya comienza uno a cargar y uno lo carga suave. ¿Suave? Y ¿cuántos kilos? Por ahí 60 kilos o 50. Eso es suave, sí. 60 kilos. Porque hay cosas que ya le pesan a uno, por ejemplo, usted lo carga más fácil así, a la cabeza, que un bulto aquí, al hombro, sí. Es más matón así. O sea, la técnica es en la cabeza, como sí. Cargan hoy en día las silletas. Sí, así. Esa es la técnica que ustedes usan. Que al hombro no aguanta uno mayor cosa. Don Fabio, desfila silleta. No, yo no... Yo sí desfilaba, pero a mí me había dado una enfermedad que llamaba ácido úrico. Sí. Se me hinchan estos dedos de aquí abajo de la planta, o los tobillos, o las rodillas. Y entonces, en ese tiempo vino una brigada a Santa Elena. Entonces me dijeron los doctores que yo no podía cargar esa silleta, que debía ver qué iba a hacer, que la pasara un familiar o algo así, que porque el peso me iba a joder. Sí. Y entonces tuve que salir de la silletica, venderla. Y yo no sabía qué pastillas tomarme para que me bajara ese ácido. Entonces, el brujo de aquí de Piedra, de aquí de La Palma, que llaman Luis Álvaro, ese me dio una pastilla que ve, weón, tomate esto, con perdón suyo, señorita, tomate esto, que con esto te alivia. Y preciso, con eso me alivia, con las pastillas que el brujo me mandó. Y aquí de La Paz. ¿Y entonces la silleta? No, la silleta yo tuve que salir de eso. Sí. Sí, yo la tuve que vender el derecho. ¿Pero desde cuándo desfiló? No, yo comencé a desfilar que por ahí. Más o menos, no, yo desfilé por ahí 15 años. ¿Desde qué edad? ¿Cuántos años tenía hasta cuando empezó? No, pues tendría que... ¿Ya estaba casado o no? Sí, ya estaba casado. Ya, sí, ya... El contrato me vino a salir, yo estando casado aquí ya, y yo estoy casado desde el 83. ¿Y cómo le salió el contrato? ¿Cómo lo consiguió? Son contratos rifados. Sí. Si uno rifa, si uno quiere conseguir un contrato por aquí, ya tiene que pelear 10 millones o 8 millones, para que tenga entendido. Pero en esa época era una rifa. Que sí, era... rifas que hacían ahí en Juventud y Turismo. ¿Y usted se la ganó? Sí. Cada año van rifando. Ah, ya. Y debido de esos contratos que uno tiene derecho a anotar los hijos, hay unas, las hijas mías, yo las anoté y ellas ganaron premio. Ah. Eso fue lo bonito de eso. Sí. Ah, bueno. Pero en ese momento ellas desfilan. No, ellas no desfilan ya. Ah, ya. Ellas sí desfilaban. Don Fabio, pero ahorita me dijo que bajaba también flores, a vender flores. Sí, sí. En la carretilla, mejor dicho, es que estoy tratando de imaginarme la carretilla con tierra, musgo, grama. No, flores, uno todo eso no se lo podía echar, sí, a la vez. Uno, por decir, llenaba seis canecas de estas que se ven ahí debajo de la roseta. Sí, como canecas de pintura. Sí. Y entonces ya uno le echaba poquito de agua a esas seis canecas, ya la llenaba de agüita. y ya le echaba un bultico de musgo ahí por de aparte y de tierra de capote, y así ya uno se iba pues a vender el producto, gritaba tierra de capote, musgo, flores. ¿Y qué flores vendía? Ah, yo le metía eso de toda clase de flores. Le metía astromelia, estrella de Belén, claveles, pompones. Eso para uno poder vender, tiene que llevar de todo. ¿Y las flores dónde las conseguía usted o de dónde las sacaba? Yo llegué a comprarle a un muchacho Luis Alberto de aquí del Placer, o a un muchacho Jorge de aquí del Porvenir. Ah, o sea, entre ustedes mismos sí. Acá negociaban las flores, sí, y comercializaban. Uno ya sabía quién se las iba a comprar. Y que vendían productos buenos hechos. Sí. Muy bueno. Oigan, Fabi, ya estamos terminando. Quería preguntarle ya como para terminar, como de esa época, como cosas muy bonitas que usted conserve y cosas de pronto que no le gustaban casi. O sea, como... A mí lo que más me gustó fue una vez, nosotros teníamos ganas de una cancha de fútbol cuando estábamos en Piedra Gorda. Sí. Los reunimos una vez tipo 2 de la tarde. Entonces los pusimos todos de acuerdo. Uh-huh. Si no los quieren dar la cancha de fútbol, vamos a venirlos aquí con señoras, pelados y de todo. Y esa vez, al otro día, se lo aseguro que fuimos más de 50 personas con machetes, asadones, hachas, a coger eso todo ahí en Piedra Gorda, de cuenta de nosotros. Sí. Y tumbamos todo ese monte ahí, y de la única manera que los hicieron la cancha de fútbol. ¿Verdad? Sí. Porque ustedes arrancaron a trabajar. La cancha que hay ahí en este momento. La cancha que hay en este momento ahí, al frente del estadio en Delucio. Esa cancha fue como se dice, fui a la berraca con perdón sus. Sí. O sea, si no, no la hacen. O si no, no la hacen. Hacemos. Eso cogimos esos monte, ese monte ahí, eso le dimos un par de patas. Pelamos ahí más de media cuadra en un momentico, ahí fueron señoras, pelados, todo, y todos gozamos allá. Si los van a llevar, que los lleven a todos. Y sí, allá tuve el inspector de Santelén y nada pudo hacer. Que allá habían peladitos, por ahí como de 8 años. Eso fue lo más hermoso que me ha pasado a mí. La unión, sí, hace la fuerza. Claro. Y de pronto alguna cosa que a usted esa época no le gustaba, como que dice, no, eso es mejor, como que, o era difícil, o algo que a usted le parecía que era muy difícil. No, lo difícil era uno, hay veces ponerse de acuerdo con la gente, eso era lo más. Sí, ¿con los clientes o con los compañeros? Con compañeros por ahí, que no los poníamos de acuerdo, hay veces. Sí. No... Eso era todo. Ah, bueno. Sí. Bueno, Fabio, yo creo que ya podemos ir terminando. Vamos a apagar las grabadoras.